candombe cordobés. Tiene un ritmo sin igual. Ha nacido en capital, en mi Córdoba natal. Es de origen popular. Vamos todos a cantar el tuntún del tamboril. Estos chicos candomberos que alegres se ven bailar. Alto Alberdi, San Vicente, Bellavista, Yapeyú, Alta Córdoba, Las Palmas, Barrio Acosta y San Martín. Los Naranjos, Nueva Italia, las Marianas bailarán con la chispa de la dota que marcando baile compás. En Cerro de la Rosa lleguen a Barrio Colón, Ayacucho, Villa de la, Barrio Firpo y Sumarán. Las Violetas, Villa Oriquita, las Magnolias bailarán al tuntún del tamboril, le vamos todos a cantar. ¡Sí! Cordobés tiene un ritmo sin igual. Ha nacido en capital, en mi Córdoba natal. Es de origen popular. Vamos todos a cantar el tuntún del tamboril. De estos chicos candomberos que alegres se ven bailar. Comercial, Corral de Palo, Maldonado y Rosedal, 7-11, Montecristo, Barrio Junior y Palmar. El tuntún de tamboril le vamos todos a cantar. El candombe de mi docta, el candombe popular. Alto Alberdi, San Vicente, Bellavista y Yapeyú, Alta Córdoba, Las Palmas, Barrio Acosta y San Martín. Los Naranjos, Nueva Italia, las Marianas bailarán con la gracia de la docta que marcando baile compás. El candombe cordobés tiene un ritmo sin igual. Ha nacido en capital, de mi Córdoba natal. El candombe cordobés tiene un ritmo sin igual. Ha nacido en capital.